solo en su cuarto de poemas del gran amor que fue de ayer. Mientras hay otro que te quiere, te ama y se muere por poder ser como aquel que vive en tu corazón. ¿Cómo es este amor, sin principio y sin fin, que no sabe marcharse de una vez? Pero en ti se quedó, te bloquea el sentir, agrandando el dolor, no te deja vivir. ¿Cómo es este amor? Yo doy todo por ti y tú no me das nada. Estoy loco sin ti y no puedo entender que aún tú lo amas. ¿Cómo es este amor? Yo lo doy todo por estar a tu lado, pero solo sueñas con él. Y soy el tonto que te quiere, te ama y se muere. Lucharé con mi pasión por robar tu corazón. ¿Cómo es este amor, sin principio y sin fin, que no sabe marcharse de una vez? Pero en ti se quedó, te bloquea el sentir, agrandando el dolor, no te deja vivir. ¿Cómo es este amor? Yo doy todo por ti y tú no me das nada. Estoy loco sin ti y no puedo entender que aún tú lo amas. ¿Cómo es este amor, sin principio y sin fin, que no sabe marcharse de una vez? Pero en ti se quedó, te bloquea el sentir, agrandando el dolor, no te deja vivir. ¿Cómo es este amor? Yo doy todo por ti y tú no me das nada. Estoy loco sin ti y no puedo entender que aún tú lo amas. ¿Cómo es este amor? Dime cómo es.